Ok, regresamos a esta amable conversación, a esta amable bienvenida que nos ha dado Jorge Contreras desde Vicerrectoría, desde Coordinación Académica, y retomamos el tema tan interesante con una pregunta clave. ¿Cómo le ha ido a CompuSec con los egresados, Jorge? Ilustranos un poco. Bueno, realmente en el tema de egresados hay muchos aspectos a fortalecer que se identificaron incluso con la misma auditoría de calidad, y es el aspecto en que muchas veces se pierde el contacto con ellos, ¿cierto? Entonces tenemos un contacto previo el primer año, porque muchas veces quedan en la misma empresa donde hicieron las prácticas, tenemos una retroalimentación del sector productivo, pero cuando cambian de empresa a veces se nos pierde. Claro. Ese es uno de los retos que tenemos que fortalecer en el tema de calidad, y es la parte del sistema de egresados. Y de hecho, uno, digamos, de las tareas que nos quedó es crear el departamento de egresado, porque realmente la labor la estaba haciendo la misma coordinación de prácticas, pero no da abasto la coordinación de prácticas tener a su control lo que son las prácticas como tal, que son muchas, porque la mayoría de nuestros estudiantes están en prácticas, sí. En prácticas como tal en el sector productivo, y también estar pendiente de los egresados. Entonces, claro, No daba abasto, y se va a generar un nuevo departamento en la institución, en la parte de egresados, que es de los proyectos que se empiezan a estructurar y que esperamos que más o menos en 6 meses esté ya dando frutos o tenga una estructuración. Entonces, una primera tarea que tenemos es empezar a recoger todas esas bases de datos que tenemos y actualizarlas, porque estábamos haciendo un trabajo previo como una especie de diagnóstico en este campo, y nos dimos cuenta que más de un 60% de los datos que tenemos ya están desactualizados. O sea, ya es difícil localizar a un egresado para poderle hacer un seguimiento y decir usted dónde está, claro, qué necesidades, qué impacto ha tenido en su formación profesional haber pasado por CompuSec, que realmente lo que nos interesa en todo este seguimiento de egresados, tener una retroalimentación del sector productivo y que los mismos egresados nos digan si realmente su formación o todo el proceso que tuvieron acá en CompuSec realmente si ha sido productivo. Claro. Me decía usted que también les interesa como recoger la retroalimentación de las empresas mismas, no solamente de los egresados, sino de las empresas que han contratado esos, qué piensan ellos, cómo están en relación al egresado. Bueno, hasta el momento la retroalimentación la hacemos en lo que se llama, nuestros estudiantes cuando van al sector productivo a hacer las prácticas, ellos tienen que pasar por un proceso de evaluación que hace la misma coordinación de prácticas. Entonces, el coordinador de prácticas visita y, de acuerdo a unos formatos preestablecidos, se toman una serie de datos que el mismo empleador proporciona en cuanto al desempeño de las competencias del estudiante en el sector productivo. Luego, la coordinación de prácticas retroalimenta esa información que recoge con coordinación académica para poder hacer los ajustes en cuanto de pronto a falencias que detecta el sector productivo que tienen los aprendices y que se deben fortalecer desde la formación. Entonces, con base en esa retroalimentación que se hace, también se hacen ajustes en los programas. Ya nos, incluso a veces no son ni ajustes en los programas, sino que son ajustes, extracurriculares, porque detectamos que una cohorte de niñas de secretariado salieron con falencias en la parte de digitación y ortografía. Entonces, la institución lo que optó fue por proporcionarles un seminario para fortalecer estos temas, ¿cierto? No estaba dentro de su formación, porque de hecho ya habían pasado por esa formación, pero quedaron con falencias. Entonces, se programan unas actividades extracurriculares que ayudan a fortalecer esas falencias que presenta. Igualmente, no todo lo que se identifica son falencias, también se identifican muchos casos exitosos que también se toman para replicarlos, ¿cierto? Claro. En otros programas y en otros estudiantes. Entonces, y sistematizarlos. Sí, porque, por ejemplo, tenemos casos de estudiantes que les va excelente. Lo que hacemos es tratar de identificar cuáles son esos factores que permitieron que ese estudiante se destacara por sobre otros estudiantes, incluso del mismo programa, claro, ¿cierto? Y que están en otras empresas. Si se supone que reciben la misma formación, ¿cuáles fueron estos aspectos que le permitieron a ese estudiante sobresalir por el resto de compañeros en el sector, incluso por el resto de otras personas de otras instituciones, ¿cierto? Porque las empresas no solamente llevan para hacer sus prácticas de Compuset, allá tienen de otras instituciones y ellos mismos hacen comparaciones. Claro. Y dicen, yo conozco varios casos muy exitosos de aquí. De hecho, ahora a las 6 de la tarde viene un egresado de Compusec a darnos una entrevista para una sección nueva que tenemos en la emisora que se llama La Voz del Egresado, donde pues nos va a comentar sobre su accionar en el campo, está vinculado al sector público. Y está muy agradecido con Compusec, que quiere venir, socializar sus experiencias, y así como él, pues me imagino que hay muchos casos, aprovechar la coyuntura para hacerle un llamado a los egresados que nos estén escuchando, que vuelvan, que se acerquen, que no se vayan, que no se pierdan, como dicen las mamás. Sí, eso es precisamente lo que buscamos con el programa de egresados, ¿cierto? Sí. Volver a vincular a los estudiantes, pues ya no son estudiantes, a las personas que estuvieron acá en formación, y volverlos a vincular para que nos retroalimenten. Y no solamente para eso, uno de los puntos, digamos, principales del programa de egresado va a ser formación complementaria, que es con base en las necesidades nuevas que se están presentando siempre en el campo laboral, el mismo estudiante nos retroalimente sobre qué temas de actualización y nosotros poder brindarle esa capacitación o esa formación complementaria. Entonces, digamos, hay muchos aspectos, estamos trabajando todos los días fuerte en estas partes. A veces incluso algunos estudiantes de pronto perciben que no salimos de la oficina de coordinación, piensan que de pronto los tenemos un poco descuidados, olvidados, pero es que hay mucho trabajo detrás del tema de las competencias. Hay muchos procesos que se manejan desde la coordinación, académica. Igualmente, a veces no tenemos el tiempo para estar dentro de las aulas recogiendo observaciones, haciendo evaluaciones del proceso o seguimiento, pero lo que sí motivamos a los estudiantes es que sepan que lo que es el departamento de coordinación académica, que está integrado por la vicerrectoría académica, por la coordinación académica y por la secretaría académica, que somos básicamente los tres entes que manejamos toda la parte académica de la institución, siempre estamos de puertas abiertas para recibir todas las, y también necesitamos retroalimentación, ¿cierto? Digamos que ese es el mensaje que yo quiero que quede en esta tarde. Sabemos no la sabemos todas, y que necesitamos que nos retroalimenten sobre aquellas falencias que los mismos estudiantes o los mismos docentes perciben, ¿cierto? Si no recibimos esa retroalimentación, vamos a estar engañados pensando que estamos haciendo las cosas bien cuando realmente hay ajustes que hacer. Y sabemos que sí hay ajustes que hacer, pero necesitamos a veces que nos retroalimenten y se acerquen a nosotros para hacer la sugerencia, para hacer la queja, o no siempre todo tiene que ser varilla, ¿cierto? También claro, para felicitarnos en aquellos aspectos que se vean que se han fortalecido. Claro, por supuesto. Especialmente aquellas personas que llevan ya mucho tiempo en Compuset y que han podido, que pueden por la experiencia verificar lo que era el Compuset hace 3, 4 años, 5 años incluso, y lo que es ahora. Incluso tenemos experiencias de docentes que estuvieron hace mucho tiempo acá con Compuset y regresan, y si nos dan fe y digamos eso nos conforta, saber que esos mismos docentes dan fe de que se han hecho muchos cambios y que han sido para bien. Claro, sí, no, muy importante ese llamado que usted acaba de hacer. Hay una estructura, por aquí ha pasado la jefe de cartera, ha pasado el jefe de prácticas, el profesor Otoniel, y así pues que con los que acaba de mencionar Jorge, pues también estamos de puertas abiertas, la emisora misma, que se acerquen por aquí y ventilen como todas sus inquietudes. Jorge, pasando un poco la página, ¿por qué no hablamos de la evaluación docente? Es como la noticia de la semana de coordinación académica, ¿no? Bueno, el proceso de evaluación docente ya está para terminar, se empezó hace más o menos un mes. El proceso de evaluación docente actualmente en Compuset tiene 3 fases. Una de las fases es la encuesta que se le hace a los estudiantes a través de la plataforma Q10, ¿cierto? Espero que todos los estudiantes juiciosos hayan llenado esa encuesta y la hayan llenado no tanto por llenar el requisito y poder ver sus notas, sino realmente de una forma objetiva hayan aportado, digamos, esta información que es muy valiosa para nosotros poder fortalecer nuestros procesos y que los mismos docentes fortalezcan la actividad en el aula. En este momento estamos en forma paralela implementando las otras dos fases de la evaluación docente, que consiste en lo que es la revisión del portafolio de evidencias del docente, que en este momento la compañera Elizabeth está en ese proceso. E igualmente estamos en la tercera fase, que es la auditoría en aula de los docentes, ¿cierto? Entonces son tres fases que tienen cada una carga porcentual, y que con base en esta evaluación docente que se hace y un análisis posterior es que se determina la continuidad de un docente semestre a semestre. Okay. Entonces, digamos, toda esta información que se recolecta, hemos tratado que de la evaluación sea lo más integral posible. Hace el 2009 la evaluación docente solo consistía en la evaluación que hacían los estudiantes del docente. Notamos que no era objetiva 100% esta evaluación, porque muchos estudiantes, digamos, castigaba muy severa cuando tenían a veces algo que no les gustaba del docente. Como una bronca personal. Cuando tenían, digamos, roces personales con el docente, lo castigaba, y en la evaluación no era fácil de identificar estos casos para decir, no, pero es que este estudiante no está siendo objetivo. Otros estudiantes detectamos que no hacían de forma a conciencia la evaluación, sino que para ellos se convertía en una plana donde ellos cogían cada ítem y marcaban 1-1-1 o 2-2-2-2-2 por terminar rápido la evaluación y poder ver sus notas, que es, digamos, la condición que pone la plataforma en el momento que hay una encuesta activa para estudiante, que es que si hasta que no responda la encuesta no puede ver sus notas. Entonces, claro, muchos por la premura de ver sus notas no leían ítem a ítem y daban una evaluación objetiva al docente, sino que llenaban una plana. Todo lo marcaban 1. O todo lo marcaban 2. O en el mejor de los casos para el docente, todo lo marcaban 5. ¿Cierto? Que es el mejor de los casos. Que ahí no sería tanto preocupación para el docente. El problema es cuando la plana estaba de 3 hacia abajo, claro, y todo lo marcaban 1 o 2, sí, o 3. Se cometieron muchas injusticias, me imagino. Porque ¿no? ahí perjudicaban al docente. Entonces, teniendo en cuenta estas, digamos, particularidades que se daban en todo el proceso, se implementaron las otras dos fases, con el objetivo de poder hacer un seguimiento del docente más integral y que involucrara otras instancias. Entonces, desde coordinación se hace la revisión del portafolio, desde la vicerrectoría y la coordinación estamos trabajando las auditorías en aula, que realmente es un término en aula, pero realmente es más integral la auditoría en aula, porque estamos verificando aspectos como puntualidad, su sentido de pertenencia con la institución, la participación en lo que se llaman unas mesas de trabajo, que es un tema también muy interesante que de pronto me den la oportunidad de compartir en otro momento. Entonces, todas estas fases de la evaluación se integran y podemos tener, una calificación más integral para el docente. Claro. Ahora, la pregunta será, bueno, si le va mal de una al docente se va. No, realmente lo que buscamos es fortalecer, digamos, esos aspectos en los que el docente tiene falencia. Realmente la evaluación no quiero que se interprete como el mecanismo para echar a un docente, porque ya me han preguntado mucho, ay, si lo evalúo mal, lo echan. No, realmente es un mecanismo para mejorar las falencias que de pronto pueda tener el docente y que el docente reciba una retroalimentación lo más objetiva posible, claro, del proceso de él, ¿cierto? Claro. Muchos docentes, de hecho, me comunican después de que se entregue el resultado de la evaluación que no tenían ni ideas que los estudiantes consideraban que en ciertos aspectos ellos tuviesen falencias. Claro. Entonces, lo que se hace es que pues a los docentes que les va muy bien en lo que es todo el proceso evaluativo reciben una carta de felicitación con la nota que sacaron y va a su hoja de vida. Carta que le sirve no solamente para lo que es, digamos, completar un historial académico aquí en la institución, sino también para presentar en otras, claro, en otras, en otras instituciones. Y el docente que no logra, digamos, los estándares en cuanto a competencias establecidos por la institución en esta evaluación, se someten a lo que se llama un plan de mejoramiento, que es un plan de acción que el docente debe elaborar con el objetivo de fortalecer esas falencias que fueron detectadas en el proceso. Esas falencias, el docente no diga, continúa con nosotros el siguiente semestre. Y durante el siguiente semestre, durante el proceso de evaluación del siguiente semestre, se hace énfasis en que el docente ya haya superado esas falencias. Esas falencias. Cierto, sí. Esas falencias. Digamos, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Claro. Y acá no es la excepción. Entonces ellos tienen derecho a tener la oportunidad de ser evaluados en una siguiente etapa. Y por lo general en Compuset, en más de un 90%, todos los docentes que se le hacen, digamos, estos planes de mejoramiento, ya en la siguiente etapa se puede verificar por medio del proceso evaluativo que han superado y han fortalecido, claro, estos aspectos. Solo hay unos casos que tal vez no los que siguen con las mismas falencias, entonces sí procedemos ya, digamos, a otros mecanismos sí, que va desde la reducción de la carga, la reasignación de módulos donde sentimos que tienen mejores fortalezas que en otro, o digamos que ya el caso extremo es manifestar al docente que no podemos seguir contando con los servicios en nuestra institución. Claro, pero me parece muy noble de parte de Compuset tener pues como el discernimiento de decir, no hombre, a este docente le puede ir mejor en otra área de su misma profesión, tratemos por ahí, ensayemos. Muy bien, pero entonces hablemos del tema de, sin miedo, hablemos del tema de las mesas de trabajo que usted ha venido convocando en Google. Me parece una excelente oportunidad para que los docentes puedan proponer y poner su punto de vista de cómo están funcionando las cosas, entre otras. Bueno, el tema de mesas de trabajo lo que busca es que nosotros desde la coordinación académica y desde lo que es la programación curricular podamos recibir una retroalimentación de parte de nuestros docentes sobre aspectos a mejorar y fortalezas que tienen cada uno de los módulos de formación que están impartiendo. Entonces, este es un trabajo, se llama mesas de trabajo, se hace por escuelas y dentro de las escuelas se hace por áreas de formación. Inicialmente, digamos, el concepto de mesa de trabajo era presencial y se citaban a los docentes por áreas y nos sentábamos y cada docente, de acuerdo a los módulos que estuviese impartiendo en ese momento, nos podía dar recomendaciones para mejora de esos módulos. Nos decían, yo considero que este aspecto ya no es pertinente, que hay que mejorar y ajustar esto, que hay que fortalecer este tema, que hay que incluir este tema, hay que sacar este, ¿cierto? Entonces, tuvimos muchos inconvenientes a veces en estas mesas de trabajo de forma presencial porque muchos docentes por las otras responsabilidades que tenía a veces no podían asistir o era muy difícil llegar a un acuerdo de un horario estándar para que, claro, todos los de una sola área pudiesen asistir. Entonces convocábamos a una mesa de trabajo y nos venía un docente. Los docentes, entonces el trabajo realmente en ese momento no dio los frutos que se esperaban porque realmente no estábamos obteniendo la retroalimentación y lo que buscábamos es que fuera una retroalimentación colaborativa de todos, ¿cierto? Porque tener, digamos, el concepto de un solo docente no era a veces de objetivo totalmente, sino cuando reuníamos de una sola, cuando varios docentes, por ejemplo, todos los docentes que están dictando el módulo de emprendimiento, todos en conjunto llegaban a consensos. Entonces lo que se buscó, aprovechando el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se buscó, digamos, proporcionar un medio más fácil que no tuviese, digamos, la exigencia de un horario y de presencial, y fue que se crearon unos grupos de trabajo colaborativo utilizando la plataforma de Google Drive. en este momento, ¿cierto? Antiguamente conocida como Google Doc. Se articularon, se crearon los grupos de trabajo. A estos grupos de trabajo se invitó cada uno de los docentes por escuela y se estableció, se estandarizó un formato en el que cada docente pudiese hacer las sugerencias de su módulo. El docente las hace, las sube a la plataforma y otros docentes de la misma área tienen la oportunidad de verlo, complementar. Por eso es un trabajo colaborativo, porque todo lo que se sube aquí es de todos y todos pueden modificarlo, complementarlo, quitarle. Claro. Luego, estamos en esa primera fase, ¿cierto? Porque esto es nuevo. Las mesas de trabajo a través de Google Drive es nuevo acá en Compuse y estamos evaluando si nos va mejor. Es como experimental el tema. Experimental el tema. Se busca que en una segunda fase, estamos en esa primera fase que apenas estamos recibiendo todas las sugerencias de los docentes y todos están opinando, pensamos que va a dar frutos porque ha sido muy buena la participación, porque es más fácil que el docente, es más fácil, en lugar de sacar 2 horas de su tiempo y venir a la institución y contar con transporte y toda esta parte, es más fácil que llegue a su casa en la noche, se siente un momento en la plataforma y se acordó de unos aspectos importantes a fortalecer y los comparte en la plataforma. Es claro. Más fácil así en cuanto al manejo del tiempo. Entonces yo creo que va a dar los frutos. Estoy muy positivo con este aspecto. Ya en una segunda fase, desde la coordinación, pasaremos a tomar todas esas sugerencias que dan los docentes, a unificarlas por módulos y a utilizar esa información como un soporte fuera de otras retroalimentaciones que recibimos, porque también recibimos del sector productivo, de los mismos egresados, de los mismos estudiantes, para lo que se llama la modificación de versiones de los programas. Entonces, todos los programas están sujetos a modificaciones y a que salgan nuevas versiones. En este momento todos nuestros programas están en versión 1 y eso es lo que buscamos, pasar a una versión 2 de los programas con mejoras incorporadas. Claro. Una 2.0. Correcto. Entonces eso es lo que buscamos. Buscamos unificar todos estos criterios que nos ayudan como materia prima para hacer esas modificaciones en los programas y poder mejorar el proceso. Muy bien, Jorge. No, excelente. No te quito más tiempo. Espero pues que después de todo este proceso de la evaluación docente y de las mesas de trabajo, pues ya sí puedas irte como a vacaciones tranquilamente, tengas un poco, ¿qué sigue después de todas estas tareas que tienes tan importantes? Bueno, yo pienso que el tema de las vacaciones está todavía distante, porque realmente sí hay mucho trabajo, y más en el tema de calidad, que el objetivo de un sistema de calidad no es montarlo y tener una documentación, sino sostenerlo. Claro. Yo siempre he dicho que la calidad no se debe ver por la certificación de la misma, sino por la calidad misma. Entonces, estos son temas de continuidad, de mucha continuidad en el tiempo, y de hecho uno de los pilares de todos estos sistemas de gestión de calidad es la mejora continua. Entonces, en ese proceso de la mejora continua deben intervenir todos los estamentos. Entonces, sí tenemos que recibir buena retroalimentación de cuando se empiecen a implementar nuevos procesos. Se van a dar muchos cambios, porque la misma exigencia del sistema de calidad implica que se generen nuevos procesos, que algunos procesos cambien, que otros que están obsoletos desaparezcan. Entonces, en todo este proceso, obviamente vamos a necesitar la retroalimentación de todos los estamentos que hacen parte de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, que nos estén retroalimentando, que estén muy pendientes como, digamos, unos terceros auditores en todo el proceso, y que nos estén ayudando con la retroalimentación de todo lo que se está haciendo. Obviamente todo esto se hace en miras a la mejora de los procesos y que se beneficie tanto cliente interno como externo de la institución, ¿cierto? Entonces, que mejoren los procesos internos para que se optimicen y las personas que estamos al frente de cada uno podamos manejarlo mejor y estén mejor documentados, pero que también esto repercuta en la mejora del servicio, en este sentido, en el servicio educativo que estamos brindándole a nuestros estudiantes, para que salgan con mejores herramientas y más competitivos en el sector productivo. Claro, muy bien. Aquí en esta la Antioquia la más educada, pues me parece que Compuse que está cumpliendo una excelente labor. Este fue Jorge Contreras, muchas gracias a él, vicerrector, coordinador académico, amigo de todos ustedes, le agradecemos, hasta una próxima oportunidad, Jorge. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, espero estar detrás de estos micrófonos en otra oportunidad compartiendo otros temas. Invito a toda la comunidad, de pronto que la emisora se convierta en un medio de divulgación y que hagan llegar acá mismo a la dirección de la emisora de pronto temas sobre los que tienen dudas y que podamos sacar los espacios y venir a compartirlos con ustedes, y si estamos en la capacidad, cierto, de manejar el tema y de compartirlo, con mucho gusto yo estaré acá.